Lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22. Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es casi el mismo que el de ayer, domingo de la 13ª semana del tiempo ordinario, solo que el de hoy es el de San Mateo y el de ayer domingo el paralelo, el texto paralelo, pero de San Lucas. Pero son muy, pero muy parecidos. Con lo cual, no diremos algo muy distinto a lo que hemos dicho ayer en nuestro audio. El tema principal es el tema del llamado de Cristo a que lo sigan, la invitación que él hace al discipulado y las exigencias que entraña este discipulado o este seguimiento. Se acerca un escriba, estos conocedores de la ley de Dios, de la Torá, del Antiguo Testamento, y aquellos además que se encargaban de explicar, de interpretar esta ley en las sinagogas, y admirados seguramente por la figura de Jesús, seguramente por sus milagros, tiene un deseo de seguirlo al Señor, de ser su discípulo. En general, los escribas y los fariseos más bien eran renuentes a la persona de Cristo, eran cerrados, pero hay algunos casos puntuales en los que vemos que no es así. Por ejemplo, el caso de Nicodemo, un fariseo que iba a verlo a Jesús de noche, y también este escriba, cuyo nombre no sabemos, pero desea ser discípulo de Jesús. Te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjense la determinación de este hombre en seguir al Señor. Cristo le dice que las zorras tienen sus cuevas, las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre, que es Él, el Hijo del Hombre, es un título que habla del Mesías, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero que Cristo lo aplica a Él mismo. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde encontrar seguridad humana. El Hijo del Hombre no tiene dónde caerse muerto, como solemos decir en esa expresión. Es decir, no tiene nada. Y Jesús ciertamente vivió pobremente. No tuvo seguridades humanas, no tuvo seguridades materiales, no tuvo seguridades afectivas. La única seguridad de Cristo era el amor del Padre. Su única roca, su único apoyo era el amor del Padre, la voluntad del Padre. Era esa su única seguridad. Y esa debe ser también la única seguridad de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, o sea, de cada uno de nosotros. Con lo cual podríamos preguntarnos en este día si nuestro seguimiento a Cristo es genuino, puro, es bien intencionado, O si por el contrario nos acercamos a Dios solo cuando tenemos necesidad, si rezamos solo para pedir cosas o solo por necesidad, si nuestro seguimiento a Cristo va mezclado con intenciones no del todo santas, buscar algún tipo de compensación afectiva o compensación material. ¿Cuál es mi principal seguridad? ¿Es como en Cristo el amor al Padre y el amor del Padre? ¿O es una mezcla de amor a Dios y amor al mundo o amor a las cosas materiales de manera excesiva? Luego aparece un segundo caso en el Evangelio de hoy de una persona a la cual Cristo invita a seguirlo, y este hombre o esta persona responde a Jesús diciéndole que sí, que lo va a seguir, que lo quiere seguir, pero antepone el hecho de enterrar al propio padre. Te seguiré, Señor, pero primero deja que entierre a mi padre. Lo cual parecería ser una cosa buena, además una cosa que no lleva demasiado tiempo, en principio. No es que le dijo, espérame algunos meses o espérame un buen tiempo, ¿no? Además hay un mandamiento que habla, ¿no?, de la obligación de los hijos para con los padres, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, con lo cual uno podría pensar, este hijo estaba cumpliendo sus deberes de hijo en relación con su papá. Pero Cristo le dice que no, que esa actitud no es buena, no es correcta. Y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, Cristo quiere con esa respuesta enseñarnos que cuando Dios llama, la respuesta debe ser determinada, firme, no anteponer nada al amor y al llamado de Dios. Y acá vemos que este personaje antepone el amor a su padre o los deberes para con el Padre, los antepone a los deberes para con Dios. Es verdad que el cuarto mandamiento hay que cumplirlo, por supuesto, pero antes hay que cumplir los primeros tres mandamientos que dicen relación directa del hombre con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si no se cumplen los primeros mandamientos en relación con Dios, las obligaciones para con Dios, el amor a Dios por sobre todas las cosas, el honrar su nombre, el rezar, el santificar las fiestas, etc. Si eso no se cuida, tampoco podremos cumplir bien los mandamientos o las obligaciones para con los demás, los padres y las demás personas. El fundamento de las relaciones humanas y de las relaciones familiares es la relación del hombre con Dios, es el amor a Dios, es el cumplir con la voluntad de Dios. Quien no cumple con la voluntad de Dios no puede ser fiel a las demás personas, a los familiares, al prójimo en general. No puede. Porque lo que fundamenta la buena relación con el prójimo es la buena relación del hombre con Dios, o sea, los primeros tres mandamientos. Por eso nada debemos anteponer al llamado de Dios, al cumplimiento de la voluntad de Dios. Nada debemos anteponer al amor de Dios, que está por sobre el amor a los familiares, por sobre el amor a los amigos. Y es el fundamento de estos amores humanos, el amor a Dios, el cumplir su voluntad. Bueno, eso quiere Cristo enseñar en el Evangelio de hoy, cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo cual quiere decir, una de las lecturas o de las interpretaciones es esta, bueno, que los que están muertos espiritualmente porque no han seguido a Cristo, se dediquen a las cosas de muertos. Los que tienen la fe muerta, el alma muerta, bueno, que se dediquen al propio métier, que son las cosas de muertos. Como dice San Gregorio en un comentario a este texto, dice, los muertos sepultan también al muerto cuando los pecadores favorecen a los pecadores, pues los que alaban al que peca le esconden ya muerto bajo la losa de sus palabras. Es decir, le da un sentido espiritual a esa frase de Jesús y dice que un pecador entierra a otro pecador, o sea, un muerto entierra a otro muerto en sentido espiritual, cada vez que uno alaba al otro, alaba el pecado del otro, cuando uno aplaude el mal del otro, cuando uno no corrige al otro, al contrario, cuando uno bueno, festeja el pecado de la otra persona, bueno, con ese festejo, con esa adulación, con esas palabras, está enterrando al muerto, un muerto que entierra a otro muerto. Bueno, es una lectura espiritual muy sabia, ¿no?, de este padre de la Iglesia, San Gregorio Magno. Bueno, nos enseña entonces hoy el Evangelio que hay que seguir a Dios por sobre todas las cosas. A veces pasa que el apego a los familiares, el apego a los seres queridos, hace que muchas personas coloquen a Dios en segundo lugar. Por ejemplo, pasa con el tema de la misa. A veces las personas faltan a misa y luego lo dicen en el confesionario, ¿no?, arrepentidas. Faltan a misa porque han tenido familiares en casa que han llegado justo a la hora de la misa y no se han animado a decirles a los familiares, me voy a misa o acompáñame a misa y luego nos vemos o luego charlamos. No se han animado a corregir a las visitas o a decirles que vengan en otro horario porque la hora de la misa es muy importante y no se han animado. Y en consecuencia han faltado a la misa por un apego a los familiares, por temor al enojo de estos o por no corregirlos, cuando en realidad la prioridad era la misa, la Eucaristía. Porque si bien uno puede faltar a misa el domingo, tiene que haber un motivo grave, una causa grave. Y la simple visita de un familiar para charlar o para tomar un café no es un motivo grave, pero muchas veces pasa que por ese apego, o por no querer corregir, o por miedo al rechazo, bueno, terminan faltando en ese deber para con Dios, para con la misa dominical, y priorizando el amor a los familiares. Esto suele ocurrir, ¿eh?, en muchos casos, y luego, repito, lo confiesan, lo cual está muy bien. Bueno, no anteponer nada, ¿no? No anteponer, hay católicos que, por ejemplo, priorizan la política. Católicos que le dan más importancia a la política que a la fe. Tienen más confianza en la política o en los políticos o en los partidos políticos que en la fe. Católicos que priorizan, ¿ven?, a los seres humanos más que a Dios. Y luego eso trae problemas, porque cuando esos partidos políticos suelen manifestar una enseñanza o decir algo en contra de la iglesia o proponer algo en contra de lo que la iglesia enseña, estos católicos que le dan más importancia a la política que a la fe terminan adhiriendo a estos partidos opositores a la enseñanza de la iglesia, con lo cual terminan traicionando el evangelio por amar más a la política o al partido político que al propio Dios. Bien, pidamos al Señor en consecuencia nos dé la gracia de amarlo a Él por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, para de esa manera poder amar a los demás de una manera ordenada, de una manera recta, de una manera santa. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.